mentiras. Esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla o alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estáis al otro lado, aunque sea en Colombia, pues nos podéis mandar un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315 1112, o pasaros directamente por el local de calle Magnolias 35. También os podéis poner algo en Facebook, en Twitter, y ya, no tenemos más redes sociales, ¿no? No. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con Mariano, un compañero de Quack FM, una radio comunitaria de La Coruña. Ellos forman parte de la organización del encuentro de la red estatal de medios comunitarios, que va a tener lugar este fin de semana, también en La Coruña. Va a participar gente de Almenara y, bueno, es un encuentro interesante y nos va a contar todo eso Mariano, pues a partir de las 9 menos 10 más o menos. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel. Y buenas tardes, Ángel Toledo. Sí, no está aquí. No está aquí, pero nos está escuchando. Nos está diciendo que subamos el volumen, pero es que, Ángel, no podemos subirlo más, porque si no satura aquí la mesa y sabes lo que conlleva eso, que suena mal. Qué cercano sea a los oyentes. O sea, lo que tienes que hacer, Ángel, es pues subir ahí los altavoces a tope o comprarte unos altavoces pequeñicos de estos y subirle al volumen y nos vas a escuchar y muy baja bien. El volumen de la tele, que si no se acopla. Eso no es así. Ah, bueno, eso es lo que dicen todos los reporteros. Pero no, pero es cuando estás hablando por teléfono y apareciendo en la tele a la vez, ¿sabes? Hay gente que es medio falta y entonces habla consigo misma y dice, ¿qué? ¡No! ¡Espera! ¡Yo soy María! ¡No, soy yo! ¡No, soy yo! Sí, sí, me gustó mucho ese vídeo. Bueno, dale. En fin. Vamos a hacer un programa de radio. Diario El País, el periódico global, que antes ya sabéis que era el periódico global en español, pero dejó de serlo porque está expandiéndose, sobre todo quizás en Brasil, se no, me ocurre. Probablemente dejó de serlo porque se convirtió en un puto panfleto de mierda. Pero el periódico global se refiere a que sirve para envolver globos así con cola y luego formar... Ya quisieran ellos, lo único que envuelven es pescado. Juan Luis Tebrián publicó el otro día una columna en la que afirmaba que todas las acusaciones de Pilar Urbano, que no es sospechosa de ser marxista-leninista precisamente, eran infundadas y un atentado contra la democracia. Juan Luis, cállate. Todavía no está Antonio Caño, ¿no?, de director, creo que no se ha hecho efectivo, pero ya estará, supongo, manejando los hilos de este periódico El País, que titula en a cuatro columnas: un agujero legal amenaza con dejar libres a decenas de narcos. La audiencia dirime la excarcelación de otros 8 traficantes de droga en aplicación de la reforma de la justicia universal. Es magnífico esto de la reforma de la justicia universal y cómo callan como auténticos perrenques, ¿sabes? En lugar de poner el grito en el cielo como cuando tuvieron que liberar por el Tribunal de Estrasburgo a gente condenada por la doctrina Parot, ¿no? Claro. Lo que resulta es que hay un caso concreto que va a sentar precedente y que va a provocar que salgan todos como liebres de la cárcel, que es el siguiente. En la costa almeriense, a este punto llega la eliminación de la justicia universal. En la costa almeriense pillan una lancha con 8 narcotraficantes egipcios que se están dirigiendo hacia Libia con un cargamento de droga. Entonces les juzgan y dice, oye, estáis haciendo tráfico de drogas a la puñetera cárcel porque es un acto ilegal, ¿no? Y entonces ahora llega y dice, no, vamos a quitar la justicia, la jurisdicción esta universal y la justicia universal. Entonces dicen, ah, pues como aunque estuviesen en territorio español, estaban en el océano, no en territorio, y no estaban haciendo una actividad mercantil ilegal para con España, sino para con Libia, no nos compete, así que libres. Claro, sí, yo... Y cuando digo drogas, pueden ser armas, tráfico humano, cualquier cosa. Perros, gatos, todo, gatitos. Todo. No hay nadie al volante. Bueno, o sea, eso se refiere a que vamos a volver a ver a viejos amigos, que hacía mucho que no veíamos. La foto de portada es para el Atlético de Madrid. Un Atlético exultante acaba con un Barça desgastado. Muy fuerte, ¿no? Que de 40 años han pasado desde que no pasó esto. Lo que sea que haya pasado con el Atlético. ¿Qué ha pasado? No sé, he visto todo el rato esta mañana y esta tarde. Hace 40 años que el Atlético no hace una cosa. Y 40 años, que se dice pronto, ¿eh? No había acabado la dictadura franquista. Y bueno, y no han ganado nada. Solo han pasado a la siguiente fase. O sea, es como cuando te pasas un juego, pero todavía te queda el malo final. No, ni siquiera. Todavía les queda otro nivel antes. Y todo. Ah, incluso les queda otro malo final. Y sí, luego el malo final les secreto. Les queda todavía un jefe de zona. Sí. Y luego ya el malo final. Pues muy bien, futbolistas. Pues muy bien, me alegro, venga, pasa de página. Sí, venga. No, más titulares de portada interesantes. Detenido Juan Soler por intento de secuestro. Bueno. El expresidente del Valencia sospechoso de tramar el rapto de su sucesor. Esta es la noticia más importante, a la par que graciosa, tragicómica, diría yo, de la última semana. Soler, un tipo con un aspecto un poco, solía decir, I'm the walrus. Que parece una morsa. Sí, parece una maldita morsa. Por eso estaba haciendo referencia a una canción de los Beatles. Sí, pero dilo. El tipo dejó un agujero de 85 millones de euros en el Valencia Club de Fútbol, que tuvo que firmar con avales porque si no iba a la maldita cárcel, ¿no? Mala gestión. Y entonces luego vino este tipo que se llamaba Vicente Soriano y se encontró con el agujero de 85 millones de euros firmado con avales, que es como en Dos Tontos Muy Tontos. ¿Dónde está el dinero? No tenemos, pero todo lo hemos puesto con pagarés, sí, ¿sabes? ¿No? Y entonces le dijo, pues yo me largo de aquí, me pongo una mano delante y otra detrás y que había muy buena. Se lo vendió a una empresa de Uruguay. Guaya, ¿no? Claro, y entonces Juan Soler dijo de repente, oye, ¿le has vendido el equipo a alguien? Y le dijo, sí. Y dice, ¿y mis 85 millones de euros? Tus 85 millones de euros no existían, eran avales y pagarés, un pedazo de morsa de mierda. Y entonces le dijo, ¡a que te mato! ¡A que no tienes huevos! Y entonces ha contratado a un sicario, etc. Valencia con V de Vice City. Tú, y además seguramente un sicario no muy cuidadoso, ¿no? Porque le han pillado. No. O sea que, un poco chapucero. Bueno, no era barato, que dicen que le ha pagado 100.000 pavos por el asunto. Se ha trascendido todo, como si fuese esto en un... A veces me da por pensar que en Valencia, los grandes dirigentes que hay en Valencia y tal, no han aprendido otra forma de ganar dinero que no sea robando, ¿no? Crimen organizado, ¿te refieres? Sí. Hombre, es posible, es probable, es posible que Juan Soler fuese uno de los mejores amigos de Zaplana y Camps. Sí, no, y hubiese participado en algún entramado de corrupción de la Comunidad Valenciana. No lo sabemos. Es que no saben otra forma estos señores de llegar a la cima. Bueno. Sección internacional. Renzi se adueña de la política italiana. Este era amigo tuyo, ¿no, Cristian? El primer ministro italiano mejora su popularidad entre los ciudadanos tras implantar grandes reformas y arrinconar a Berlusconi en apenas 2 meses. ¿Coincidisteis una vez en un curso o algo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿De qué habla el país? ¿De qué hablan? Pablo Ordaz. ¿Pero de qué habla? ¿Cuánto les paga Matteo Renzi? Porque, no sé, ¿a qué viene esto? Bueno, Renzi, dime una cosa, ¿cuánta gente le ha votado? ¿Cero? Bueno, pues nada. No es verdad, ¿ves? Ya estamos haciendo aquí injurias y calumnias. ¡Demagogia! Le habrán votado como 300.000 personas, porque él ni siquiera se presentó en el Partido Democrático. ¿Te refieres a que le han votado los fiorentinos que le votaron? No, ni siquiera sé si eran fiorentinos, siquiera le votaron todos los que... Él era alcalde, ¿no? Es alcalde de Florencia, pero él se presentó a las elecciones presidenciales contra Bertinotti, contra el candidato del Partido Democrático, tan anónimo que ahora no me acuerdo, que no era Letta, ¿sabes? Y cómo se me puede ir tanto la cabeza que no me acuerdo ahora mismo. Oh, Cristian, no se acuerda. Y bueno, hubo unas primarias previamente en las que se presentaron Matteo Renzi, Nicky Vendola, Pierluigi Bersani, que es el que finalmente fue y ganó Bersani. Entonces Matteo Renzi dijo, ah sí, pues ahora me enfado y dejo de respirar, y presentó su propia candidatura, que era como Nuevo Cambio para Italia o algo por el estilo, una marca blanca del Partido Democrático para presentarse como independiente. Lógicamente perdió salvajemente, no tuvo la más mínima posibilidad, tuvo unos cuantos cientos de miles de votos. Bueno. Pero ahora es presidente. Más cositas de sección internacional. David Cameron, queda en evidencia tras la dimisión de su ministra de Cultura, María Miller, que ha tenido que dimitir por gastos injustificados de como unos 7.000 euros, ¿no? Unas 7.000 libras. Yo no sé si es idea mía, pero es como los trajes de Camps, ¿eh? No te creas que son tan honrados. No, claro, pero claro. Lo que me estoy refiriendo es que ha tenido que dimitir y el Cameron hasta está en duda. Pero si eso no es nada aquí en España. Eso no es nada, hombre, se ha gastado un poquito. 7.000 euros de nada. Pues si hay gente que pone fiestas fastuosas para sus hijos pequeños aquí, hay gente que tiene coches que valen 7.000 euros fácil, no sé. Sí, pero lo que me hace gracia es de todas maneras el asunto este de maldita sea, en España nadie dimite y no se juzga la corrupción y todo el mundo sigue manteniendo su cargo aquí y tal, pero yo... Por lo que, a lo mejor es una impresión mía, ¿no? Pero cada 7 minutos tiene que dimitir un ministro británico. Ya, eso también. Es increíble. El gobierno británico es una montaña rusa de dimisiones por casos de corrupción y escándalos. Quiero decir, vale, se persigue y se juzga y hay dimisiones, pero da igual porque lo sustituye otro corrupto, por lo que parece. Ya, no, sí, pero por lo menos hay uno de los pasos que no se saltan ya. Sí. Que es buscarles. Sí, le animan el asunto un poco. Sí, a lo mejor las noticias serían más dinámicas si dimitiesen y entonces hubiese caras nuevas en la serie. Claro, tío. Más cositas de sección internacional, como no, Venezuela, una página entera. Es bastante habitual encontrarse noticias de Venezuela en el periódico El País. Hombre. Maduro invita al Vaticano a mediar en el diálogo con la oposición. Las conversaciones comenzarán previsiblemente hoy en la sede presidencial. Ah, pensaba que iban a poner la noticia aquí que he visto en la edición digital acerca de que unos cuantos senadores del planeta han denunciado a Maduro ante el Tribunal de la Haya por crímenes contra la humanidad. Entre ellos, agarraos los manos, algunos diputados del Partido Popular en el Congreso de los Diputados votaron contra la jurisdicción universal. Eso mismo te iba a decir. Esa misma gente que está derogando la ley, la justicia universal en España, ¿sí? Se la pide para otro, ¿no? Sí. Magnífico. Sí, sí, es qué bueno. Locura, ¿eh? Lógica, consecuencia. Y la gente no bueno, ¿la gente qué? ¿Qué gente? No sé, alguna gente no dice, esto no es muy raro. Estamos solos. No, hombre. Estamos solos. Y Ángel Toledo. Hay alguien ahí. Está Ángel Toledo escuchándonos, que sepamos, y ya está. Y ya está, ¿no? Bueno, pues Ángel, estamos solos. Sección internacional, cerramos esta parte del periódico. Quebec aparca el debate secesionista. El mayor castigo al independentismo en las urnas en 40 años aleja del discurso político un tercer referéndum en la provincia canadiense francófona. Tranquilos, ya llegará. O sea, que les ha pasado como a Cataluña. No. Que les han dicho no. No, verás, los de Quebec tienen muchísima más experiencia en consultas soberanistas. Sí, ¿no? Sí. Como que les dejan. les dejan, pero las pierden todas. Así. Sí, o sea, es que encima preguntan y no saben si van a ganar. Pero en eso no es muy pero el caso normal. Del Quebec, el caso del Quebec, Eric Osman solía decir que era muy, muy significativo de estos independentismos regionales en determinados países, ¿no? Que es el tema de tomarse el derecho de autodeterminación de la siguiente manera. El derecho de autodeterminación me autoriza en todo momento para celebrar un referéndum y que la voluntad popular decide si hay independencia o no hay independencia de un territorio determinado. Si hay, se vota que sí, entonces el Estado se independiza. Si se vota que no, ya haremos otro referéndum. Claro, sí, no tiene mucho sentido. Bueno, más cosas. Sección España ya, os habéis enterado toda la semana, este debate soberanista, ¿no? Que se han hecho llamar, un poco pesado, ¿no? Y evidentemente, pues el país muy inteligentemente coloca las páginas enfrentadas entre esta noticia que acabamos de leer de Quebec y esta que dice que Mas, Artur Mas, responde al Congreso acelerando la ley electoral y la de consultas. La Generalitat quiere crear una autoridad que supervise los comicios catalanes. Tiene bueno, huevos este señor, ¿eh? La historia de Cataluña me aburre sobremanera, pero hablando de la selección oportuna de noticias una al lado de la otra, parejas y tal para la comparativa, ¿por qué no la comparan con el caso de Escocia? Por ejemplo, 1, 2, 3, responde otra vez. Sí, alguna vez. O el también de Kosovo, ¿no? ¿El qué? El de Kosovo no les interesa, amigo. Pero el de... Pues está muy chulo. Sí, está muy chulo. Sobre todo porque hubo militares españoles destacados en esa secesión ilegal. Pero el caso es que en el caso de Escocia me parece que la estrategia del gobierno de Londres es bastante más inteligente, ¿no? Que es darles todas las posibilidades para independizarse, ¿sabes? Y decirles, oye, cuando seáis independientes, no vais a tener libra, y vais a tener una deuda y no os la vamos a pagar vosotros. Y vais a estar fuera del euro, ¿sabes? Cuando seáis independientes. Entonces Escocia dice una de... Que a lo mejor no nos independizamos, ¿sí? Sí, ¿no? A lo mejor, no sabemos. Elecciones europeas, ahí a la vuelta de la esquina, un mes y medio, más o menos. Estoy nervioso. El 25 de mayo, ¿estáis nerviosos? ¿Habéis pedido el voto por correo ya? Bueno, ya venía leyéndome... Ángel Toledo, ¿has pedido ya el voto por correo o no? No sé, yo... Dínoslo. Venía leyéndome las propuestas electorales aquí de todos los partidos, muy interesantes. Muy interesantes. ¿Hay propuestas electorales? Sí, muy interesantes. Muy interesantes propuestas electorales de Europa. Por más que lo repitas, no se va a cumplir, ¿no? Ya, bueno, que es que no sé cómo rellenar el espacio porque me lo estoy inventando. La noticia de esta semana es que el PP ya ha elegido candidato. Es Miguel Arias Cañete. Hombre, Cañete, el que le gustaba mucho comer. Sí, es una sorpresa. Famoso por comer sardinas y yogures juntas. Dice, sí, le dedican 2 páginas a... No, pues es que mira la foto, que el dibujo que le han hecho aquí. Pero parece... parece un cerdo. Página 11. Le han puesto nariz rosa, tío. Le han puesto rosita, le han puesto así con una forma como de menhir, ¿no? Parece un menhir mal hecho. No sé, a mí me parece un porcino. A ver, ¿quién es el dibujante? El dibujante es... Exiamarela. Exiamarela, aquí en la página 11 del País, ha dibujado a Miguel Arias Cañete con un tono rosáceo. Un poco sospechoso, ¿no? Aquí cada uno que juzgue. Al lado de un titular que dice, un pata negra. ¡Madre mía! Del PP que comía yogures caducados. Que comía yogures caducados, es verdad, comía yogures caducados, carne de vaca loca, estaba muy loco, ¿eh? Sí, este tío. Sí, sí. Yo no sé luego por qué triunfó el formato El Último Superviviente sin que Arias Cañete estuviera en él, ¿no? Deberíamos hacer el propio Superviviente. De todas maneras, Arias Cañete simplemente seguía la tradición heredada de Alianza Popular, de Fraga y de bañarse en aguas radiactivas, comer cualquier cosa y tal y cual. Sí, la verdad es que es muy facha. Más cositas, página 14, el Defensor del Pueblo, suponemos, corrige, que por cierto es defensora, la Defensora del Pueblo corrige a Interior y dice que la valla de Melilla sí es España. ¿Y tú corriges al País? Yo corrijo al País porque me da la gana. Joder. Porque además es una noticia sin firmar. Pone El País, Madrid. ¿Eso qué es? De agencias. ¿Quién lo ha hecho eso? De agencias. Eso lo ha hecho el becario. De agencias. Soledad Becerril. Ni siquiera, los becarios hasta firman ya y roban fotografías. Lo ha hecho el becario, que lo que hace es control C, control V. Eso es lo que hace un becario. No, aunque haga control C, control V, se la firma. Esto ha sido directamente de... No, control C, control V y hay que quitarlos. Hoy y los verbos en pasado. Bueno, pues que Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo, rechaza la devolución en caliente de los inmigrantes subidos a la verja, algo que pues que sabemos, hemos visto, por cierto, el programa de nuestro amigo Jordi Évole pues lo sacó. A mí me parece que esta señora Defensora del Pueblo o lo que sea no tiene por qué intrometerse en una democracia como la española. A ver, si en un país civilizado como Francia o Suecia hay ombudsman o defensor del pueblo, ¿sabes? Esto no es una república bananera o una satrapía comunista para que venga esta tipa que a saber de qué país viene. viene a decir para esas decir cosas. ¿Qué es España y qué no? Y qué no. O sea, claro. Anda, Cristian, se ha hecho un Aguirre. Sí, sí. Bueno, que dice Marta. ¿Marta Díaz o Diez? Es que no lo tengo claro, porque hay un poco de confusión con ¿cómo? El nombre. ¿Cómo? ¿Escribe en el periódico este? No sé si escribe, pero que dice que nunca se la saludamos. Y puede que tenga razón, en realidad. No, hombre, la hemos saludado en muchas ocasiones, pero. ¿Díaz o Diez? No lo sabemos. Esto es muy bonito porque nos damos cuenta que no estamos tan solos. A ver, me estás diciendo que el titular del periódico es literalmente Marta Díaz o Diez, entre paréntesis, no lo sabemos. Insulta al mentiroso. Por no saludarla nunca. Sí, pero más tanta o menos. Tanta repercusión tenemos que el país. Bueno, esto otra... es bonito porque así nos damos cuenta que no estamos tan solos, ¿no? Digo esto porque. Además, que hay paridad, ¿no? Porque tenemos dos oyentes, uno sí. Es hombre y otro mujer. Sí. Para que luego suponemos. Digan que somos unos cerdos machistas, ya ves. Bueno, Susana Díaz, que viene con el tema del apellido, Retira las competencias de vivienda a Izquierda Unida por un plan para ocupas. ¿Pero esto lo ha escrito el país? ¿Esto lo por ha escrito? Un plan para ocupas. Para ocupas con K, cuidado. ¿Pero qué chido? Hablaremos en profundidad acerca del culebrón andaluz de esta semana y los vircuetes y dricuetes. Pero esto es claro. Los quítame que me pongo yo de ahí. O sea, que el país directamente ya llama ocupas, a la gente de la Corrala Utopía, ¿no? Cuando sí, el mundo de repente apareció como un periódico más a la izquierda del país, el mundo se volvió loco. Sí, ¿verdad? No sabían qué hacer. Están sufriendo una crisis de identidad en el mundo, ¿sabes? Claro, sí, por eso porque ellos sin moverse un ápice de su posición, ahora están a la izquierda del país y es como, pero ¡estamos comiendo! Es lo que le pasó a Pedro Jota. Un día dijo, hostia, que no hago pie. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Esto es el mundo? ¿Qué es? Me siento desorientado. ¿Os acordáis de esta historia? El acusado de entrar en casa de Bárcenas se declara culpable. La esposa del tesorero afirma que temió por su vida y la de su hijo. O sea, un héroe. Y ahí le tenemos en... Este es el tal Billy el niño, ¿no? No. Es un tío que se metió en casa de Bárcenas. Claro, ¿no te acuerdas? Billy el niño? Billy el niño es otro tío que hacía torturas. Billy el niño es un torturador franquista, ¿eh? Sí, sí. Ah, vale, es cierto. No tiene nada que ver, amigo Cristian. Sección Economía, aquí con cosas pues que nos interesan bien poco. Luego aquí hay... ¡Hombre, mira quién escribe, Cristian! ¡Qué fuerte! Juan Francisco Fuentes. ¿Te acuerdas de él o no? Era nuestro profesor de historia, mira primero acabado, de periodismo. Mira qué emoción. Cómo ha acabado el artículo, a ver si dice una buena pregunta es mejor que una buena respuesta y ahí cierra. No, pero habla de Suárez. Habla de... De hecho dice... De Carlos Alfredo. De hecho defiende al rey, a Suárez. Claro, ¿cómo no va a defender al rey, a Suárez? Si está escribiendo en el país. Tú verás. Ya. Más cositas. Sección Madrid, Aneri. Yo solo era el Relaciones Públicas. Echa la culpa a su hermano de las presuntas irregularidades. Este es el empresario que fue detenido, ¿no? Esto es la declaración judicial íntegra del encarcelado en esta trama de cursos falsos de la patronal madrileña. Bueno, déjate de tantos cursos de la patronal y vamos a hablar de los seres de Andalucía. ¿Qué es esto, sabes? Que mucho bombo le damos a los cursos. Y aquí salen dos señoras que me gustan. Ojo a la sección Madrid, porque salen Ana Botella y Esperanza Aguirre en una fotonoticia de toda la vida, un titular y cuatro líneas y la foto. Dice, roce superado. Que estaban enfadadas por lo sí, de... Sí, porque cuando la señora Aguirre se consideró dueña y señora de la Gran Vía, vino Ana Botella y dijo, no, eso está muy mal. No, eso no tiene excusa. Está muy mal. ¿No os acordáis que lo dijo? Lo dijo. Pelea lo dijo. De gatas ahí, ¿no? No, dijo, pues a ver, dijo lo que todo el mundo pensaba por una vez, Ana Botella. Dijo, la justicia es igual para todos los españoles y para todos los ciudadanos, dijo. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. Aunque sea mentira, bueno, está bien que... No, es tan mentira, sabes, que los periodistas echaron una risotada y luego lo tuvieron que editar. Bueno, Ana Botella, lo último que se pierde es la tontuna. Sección suplemento de propiedades, por si os queréis comprar una casa, anuncios de prostitución, cartelera... Ah, por si os queréis comprar una casa también. ¿Y qué más? Guardería, ojo, sección Vida y Artes, una de nuestras favoritas de toda la prensa nacional. Guardería, ludoteca, bebeteca, kinder. ¿Qué es el titular de la noticia? Guardería, un anuncio. Guardería, ludoteca, bebeteca, kinder. ¿Eh? ¿Por qué un anuncio ahí? Kinder, porque ahí... Y como no sabemos de lo que habla, ni nos vamos a... la escolarización de los menores de 3 años es muy heterogénea. Que la gente lo lleva a la guardería, a una bebeteca, a una ludoteca o a cualquier otra cosa que se hayan inventado para timaros. O a un huevo kinder. Me fascina realmente la sección Vida y Artes por lo alejada que vive de la realidad que le rodea. No, es que se la suda. El otro día me leí un artículo ahí en mi sección favorita Vida y Artes en la que hablaba acerca de las vocaciones profesionales de los jóvenes y hablaba de gente... comparaba lo desgraciados que son los que trabajan en Wall Street con la gente que trabaja en Silicon Valley, ¿sabes? Y dicen, es que claro, los empresarios de Barclays o del Goldman Sachs, ¿sabes? Son muy infelices y desearían trabajar en Google, ¿sabes? Porque no estaban hablando de gente que trabaja en Google, ¿sabes? Tú, usuario, buscas en Google. No, pero esa gente trabaja en Google, ¿sabes? Sí, ¿no? Y entonces hablaban de eso, de que los jóvenes de hoy pues tenían esa gresca un poco de yo estoy trabajando en una empresa tradicional como Goldman Sachs y me gustaría muchísimo ser como Jimmy, que se ha comprado un Ferrari gracias a su posición en Google. Bueno, pero ¿sabes? Es que... Tiene unas Google Glass y tiene una conexión fetén en su super iPhone. Y entonces yo digo, ¿pero dónde coño estáis? ¿Habéis hablado con los jóvenes de, no sé, al lado vuestro? Si la gente no quiere trabajar en Google o que quieres trabajar. No, y lo que pasa es cuando sacas un artículo, le fusilas del New York Times de alguna sección colodra y le colocas ahí en plena página como si estuvieses hablando de actualidad, quedas como un gilipollas. Dejen de fusilar al New York Times. Página 32, hablabas de Google precisamente y noticia relacionada. Una grieta en la seguridad de la red. Cuidado, ¿eh? Un fallo de uno de los programas de encriptado más usados deja expuestas 2 años las contraseñas de millones de internautas. Google, sorpresa, y Yahoo, sorpresa, entre los afectados. Sorpresa. ¿Esto qué está queriendo decir? Que a lo mejor nuestras contraseñas, por ejemplo, la contraseña del mentidero Facebook, a lo mejor... Ya nos pasó eso. Hay gente que... Sí, pero fue con otro programa. Ah, vale. A lo mejor hay gente que nos está ahora mismo viendo todas nuestras cosas. O en el mail, todos los mensajes de los oyentes que nos llegan. ¿Crees entonces, que hay alguien que le interese eso? Si algún oyente está infiltrado dentro de nuestra cuenta de correo electrónico, que se encargue de redactar un correo electrónico de felicitación y saludos a Luis Portillo. Gracias. Sí, Luis Portillo y Tito Ballesteros. Bueno, que a mí me da igual que tenga mi contraseña. ¿Qué se van a sacar? 10 euros. ¿Por? Como mucho, porque es lo que tengo. ¿Pero contraseña de qué? ¿En el correo tienes dinero? Solo hay de correo, ¿no hay también de cuentas bancarias y eso? Yo pensaba que era de todo. Ah, no lo sabemos. ¿Eh? ¿O de cuenta de PlayStation, por favor, no? Eso sería grave para ti, ¿eh? Sería muy grave, o sea, perdería muchísimo dinero. Sección Cultura. Sale Milan Kundera, dice, Kundera abandona la guarida. El autor rompe su silencio, que no es su secreto, con la fiesta de la insignificancia. Bueno, ahora. ¡Qué animado! ¡Madre mía! No sé, pero la última vez que leí a Milan Kundera me salieron caries. Este fin de semana yo ya tengo plan, ¿sabes? Voy a comprarme el libro ese de Milan Kundera, vamos a tener un fiestote, porque estoy seguro de que todo el mundo va a venir como loco. No sé, pero no me mola nada que saque un libro Milan Kundera, porque eso puede significar que hagan Amelidos o algo así. Ya ves. Sí, porque es todo ese rollo no me mola. Sección Gente, que no ya vendrá a castigarles el cacha supremo. Sección Gente, que no Cultura. Torroja admite 3 delitos fiscales y pagará 1,5 millones. No está, y no debería estar ni en Gente ni en Cultura, ¿no? Debería estar en, no sé, sí, Sucesos sí, o algo por el estilo. Judicial, ¿no? Ana Torroja, qué risa, ¿eh? Ahora tienes que pagar porque has estafado a todos los españoles cuando tú decías que todos los españoles te estábamos estafando, robándote y bajándonos tus discos o los discos de tuyos o de tus amigos o no sé qué coño defendías. No sé, yo pensé... Y el mismo día en que te han puesto a ti una denuncia, ¿no? O la han condenado, te han puesto una condena por robar a todos los españoles, resulta que han dicho que el P2P es legal y que compartir archivos es legal. ¿Qué te parece eso, Anato? Enhorabuena, por cierto, a David Bravo, ¿no? Que a David Bravo y a Pablo Soto, que les han dado, pues es una sentencia favorable por tener una página de enlaces. O sea, que se puede abrir una página de enlaces e incluso se puede hacer negocio con ella. La verdad es que yo ya conocía la noticia de que le habían condenado a 1 año y 3 meses de cárcel y de hecho realicé una viñeta para El Mentidero y... Sí, tiene un me gusta. Ah, eres tú el que dibujas esas cosas y las sube sin preguntar a nadie, ¿no? Pensaba que era por su música. Ah, eres tú el que dibujas así. Sí, no están muy documentadas, pero lo pensaba intento, que era de ¿sabes? Un sobrino de Miguel o algo, ¿sabes? Yo veía ahí los dibujos y veía las tontas y digo, ¿pero esto quién lo sube? El dibujo no es muy bueno, pero el guión tampoco. No, por eso. Así que os lo recomiendo, ¿eh? Tenéis que ver las viñetas que está subiendo alguien al Facebook del Mentidero y también al blog del Mentidero. Alguien a Bolivic. A Bolivic, ¿eh? Sección Pantalla, sacamos el periódico ya. Mediaset pedirá una indemnización por la expropiación de canales. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Quién está expropiando canales? Es que están expropiando canales, porque había un montón de canales en la TDT que eran todos una puta mierda, y ahora van a quitar los que eran un poquito digeribles y van a dejar solo los de puta mierda. ¿Te das cuenta? Siempre me encanta decir estas cosas. ¿Te das cuenta si eso hubiese ocurrido en la Ecuador de Rafael? ¡Ah, calla! ¿Qué ocurrió? Y era un dictador, sí. ¿Y te das cuenta si eso hubiera ocurrido en la Venezuela de Chávez? ¡Ah, qué pasó también! pasó. La ley de medios, madre mía. Y era un dictador. Los de canales de televisión, ¿eh? A ver, lo que pasa aquí, que... lo que pasa aquí es que no se pueden dar espectro radiofónico, televisivo, no sé cuál será este. No se puede ofrecer eso a un proyecto que no tiene futuro, como Veo. La televisión del mundo, Veo 7, esa, yeah. Que es que no había manera de verla, se llamaba Veo y no había manera de verla porque no tenían un proyecto sólido, y eso lo sabe Pedro J, y lo sabe Casimiro, y lo saben todos, que no era un proyecto sólido, no y sin embargo se lo aceptó. No tenían programación, no tenían programación, y cabe preguntarse cómo los empresarios que poseen los medios de comunicación y los dirigen en este país no son capaces de darse cuenta que para hacer un canal de televisión no se puede rellenar con un puñetero programa de tertulia que dura 2 horas al día. No. Sabes, quedan 22 horas que tienes que rellenar y que no puedes poner putas mierdas de películas del oeste de los años 40 que no se traga ni el tato. Porque hay patrocinadores, hay inversores, hay profesionales y hay todo un sector que tiene que vivir de vuestras decisiones colodras y estúpidas. ¿Pero por qué coño nos...? Gracias por arruinar el periodismo y los medios de comunicación en este país. Gracias. ¿Pero por qué coño nos quitan canales como, por ejemplo, puedo decirlo, ¿no? La Sexta 3, que tiene películas solo. Solo tiene películas. ¿Qué me cuentas? Yo qué sé, tú eres el que domina el tema del copyright. Bueno, que da igual. Un canal solo de películas, que estaba muy bien, que de vez en cuando te ponías una peli y tal y cual, y no te quitan 13TV, que te están poniendo películas de las de Telemadrid, pero las antiguas. A mí lo que me indigna es que me hayan quitado la MTV. Bueno, la MTV. Porque yo vi a Snooki y a J-Wow. Ah, o sea, que nos han quitado la MTV también. Sí, nos han quitado pero, la MTV. Pero coño, sí. Pero si es que no nos dan ya ni pan ni circo. Y se atreven a venir a decirme que es que la MTV no tenía audiencia. Pero eso es imposible. Sí. Hombre, se la daba Sergio cada semana para hacer la semiótica. Bueno, cada mes. Sergio y toda la gente que habita por su casa. Acabamos el periódico ya, si os parece, porque pues ya, sí, ya estoy hasta los huevos. No hay nada más cosas. Vamos a unos poquitos rumores así frescos. La modificación de la ley de justicia universal pondría en las calles españolas a personas como Billy el Niño o Jack el Destripador. El consistorio de Huelva está planteándose si dejar o no o a una nueva cofradía llamada Ku Klux Klan hacer su procesión esta Semana Santa. Y el ministro Fernández Díaz habría ampliado su lista de medidas contra la inmigración ilegal. Aparte de no dejarles hablar desde locutorios, se plantea la posibilidad de obligar a los inmigrantes ilegales a llevar un parche identificativo con un logotipo y a limitar su tránsito por algunos barrios determinados de la ciudad, porque los derechos y la libertad tienen un límite. Ana Torroja, que recientemente, como hemos visto en el periódico, ha sido condenada por un delito fiscal, parece ser que ha tenido agravantes debido a su tono de voz. Durante el proceso judicial murieron 3 perros y 4 quedaron sordos. Se rumorea que Ángel Toledo, el famoso productor, está escuchando ahora mismo el programa en su casa en ropa interior. Y Marta Díez, pues está escuchando el programa en la Embajada de Líbano en Colombia. ¿También en ropa interior? Vete tú a saber las movidas terroristas que se está gastando allí. Aspiro a poderla cantar. se cabe si no tienes dinero. Lo de dentro no. Dentro está mi orgullo, en mi hambre mando yo. En mi hambre mando yo. La vida que es mal y cuello, para eso mismo de cuello. Y miro mi camino para no volver. No tengo miedo a las ruinas, sal de mi cuerpo vecinas. Un mundo nuevo quiero ver. He vivido libre, como un animal. Para mi cabeza romper a mi voluntad, que siempre ha sido mía, y amenazan con matar. Aquí estamos de paso, cuando llegue llegará. Cuando llegue llegará. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, el top 5, los primeros clasificados, la clasificación final de esta semana de improcedente inaceptable. La Federación Internacional de Improcedente Inaceptable, en uno de sus tantos experimentos con tal de mantener al público de pie en lugar de sentados y aburridos en sus asientos, ha incluido nuevas reglas que permiten la participación de 3 personas en uno de los puestos más bajos del top 5. Ya lo verán, pero antes de dar y adelantar acontecimientos, vamos con el primer puesto destacado de esta semana, el número 5, el faraón Gallardón y su reforma de la justicia universal. Y esto no es solamente la satisfacción de un derecho constitucional, el derecho al acceso a la tutela judicial efectiva, sino que es también un factor de competitividad importantísimo. Tan importante como las infraestructuras, tan importante como la cualificación profesional de los trabajadores, es que una sociedad tenga un sistema ágil de resolver sus conflictos, tanto entre los ciudadanos entre sí como de estos con las administraciones públicas, y ese factor de competitividad es determinante de la localización de inversiones en un mundo globalizado y, por lo tanto, de la generación de riqueza y, por lo tanto, de la generación de empleo. ¿Cómo? ¿Es importante que los jueces vayan de prisita y que el sistema judicial funcione y la localización de inversiones? ¿Qué? ¿La localización de qué? ¡La localización de inversiones! Parece que ahora los jueces van a ir con publicidad de Parmalat en la toga o algo por el estilo, por nombrar una empresa quebrada, o de Enron, quizá. ¿A eso se refiere? No lo sé, no lo sabemos. ¿A qué te refieres, Gallardón, con la localización de inversiones para el Poder Judicial? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando? No solo no va a haber justicia universal, sino que a lo mejor los egipcios pueden pagar un patrocinaje para salir de la cárcel directamente. Creo que voy demasiado lejos, no lo sé. El caso es que el faraón Gallardón, aparte de cargarse la justicia universal, ha garantizado que va a acabar con los jueces estrella. ¿Cómo? Agilizando los procesos de la Audiencia Nacional, haciendo que no solo uno, sino 3 jueces tengan que ponerse de acuerdo en cada uno de los procesos. Muy bien. Eso... Fuera jueces, adentro magistrados plurales, fuera jueces. Lo anuncian como la medida que va a quitar los jueces estrella. Sí, y como la medida que va a agilizar la ¿sabes? Si iba lento con uno, pues ahora imagínate con 3. Muy bien, Gallardón, tú y tus ideas de bombero. En el número 4 nos vamos al culebrón de Andalucía que protagoniza Susana Díaz. Lo he dicho, ¿no? He dicho, hombre, he dicho que siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y la justicia social. Y evidentemente yo he hecho un decreto y si se recupera la normalidad legal de la situación, pues evidentemente se podrá revisar el decreto. Yo siempre con la legalidad, siempre con la legalidad. Y eso puede haber sido prevaricación, haber colocado a esa gente en esos pisos que se habían quedado en la calle. Si se habían quedado en la calle, la ley decía que se quedasen en la calle o algo por el estilo. Como bien hemos comentado antes durante el análisis de medios, en realidad la actuación de la Consejería de Vivienda y de Fomento y de Vivienda de la Junta Andaluza había actuado en función de un auto judicial que exigía al Ejecutivo realojar a esas familias para proteger a la infancia y a la gente en situación de bueno, a los ancianos, de manera eufemística, que con todos los medios a su alcance tenía que tomar medidas para protegerlos. ¿Cuáles eran las medidas a su alcance? Pues 400 viviendas vacías en Sevilla. ¿Pero de dónde saca este argumento acerca de la legalidad y de que no se puede realojar a unos ocupas y tal y cual? En realidad el argumento es esgrimido desde hace semanas y más de un mes por el alcalde de Sevilla, Zoido, del Partido Popular. Escuchémosle. También he de decirlo, la ocupación violenta de las viviendas me parece que no debe de ser admisible en ningún sentido, porque se están tramitando las adjudicaciones a otras personas y se pueden ver también vulnerados los derechos que tienen otras personas también a ocupar esa vivienda como consecuencia de la necesidad de que tienen. Por tanto, yo lo que pido es, por un lado, respeto a la norma, pero por otro lado también tenemos que ser conscientes que hay familias que lo están pasando bien y tenemos que adaptarnos a las necesidades que tienen esas familias. Todo es violento, todo es violento. Las ocupaciones de vivienda son violentas. Supongo que harán violentado a las puertas. Zoido daba estos argumentos que luego ha tomado la Junta de Andalucía directamente y viene de repente el nuevo líder del PP de Andalucía. Sí, señores, ya no es Javier Arenas después de su séptima derrota consecutiva. Decidió abandonarlo como el mayor perdedor de la política española y puso a Moreno Bonilla, que se manifiesta de esta guisa. Lo que me preocupa es Andalucía y, desde luego, si lo que realmente le preocupa a la señora Díaz Andalucía, lo que tiene que hacer es cesar a la consejera y lo que tiene que hacer es aceptar la propuesta de agenda reformista del Partido Popular de Andalucía y agotar la legislatura, si lo que realmente le interesa es Andalucía. Si hay una responsable de la situación que estamos viviendo en Andalucía, si hay una responsable, esa no es otra que la señora Díaz. Primero, por evitar que el partido principal, el partido más votado, gobernara. Segundo, por propiciar esa coalición. Y tercero, por esa falta de liderazgo interno de la que está demostrando carece la señora Díaz. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora los problemas de Andalucía no vienen del PSOE que ha gobernado durante los últimos 30 años y a los que siempre han acosado durante el Partido Popular, sino de una alianza política con Izquierda Unida que está provocando el caos. ¿Se refieren a eso? He oído alianza electoral para lo que queda de legislatura entre el Partido Popular y el PSOE. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo es que hasta posible, que no vea eso no lo creo, ¿eh? Es posible, y quiero decir probable, cabe la duda de que el PSOE y el PP vayan a hacer una coalición en Andalucía, o por lo menos se estén preparando para el posible panorama en el que tengan que hacerlo el año que viene tras las elecciones generales. No lo sabemos, simplemente lo aventuramos porque aquí nos inventamos las cosas. No, y lo dijo Zapatero, Lo dijo Zapatero, pero ya no es ningún cargo del PSOE, ya ves tú. Nos vamos al número 3, donde hablamos con Esperanza Aguirre. Desproporción es lo que yo considero que ha ocurrido. En primer lugar, la repercusión mediática de este asunto. Parece como si en España no hubiera problemas más importantes que el que le pongan la multa a una sexagenaria con su coche particular en el carril bus de la Gran Vía. Según lo ha explicado usted, doña Esperanza, una sexagenaria atropellando a un coche de policía en el carril bus de la Gran Vía habría sido noticia de alcance nacional, aunque no hubiera sido usted. Es increíble. Me encanta todo el comportamiento que ha tenido Esperanza Aguirre desde que atropelló la moto de un poli y se dio a la fuga a su casa, que ha sido como victimizarse, la policía es machista, y decir, yo ya he pedido perdón, cuando no lo pidió. No, claro que no. Sí, lo pidió creo que 3 días después, cuando ya la bola se había hecho mucho más grande. No, dijo, pero... pido perdón, que ya lo había pedido, la mata está súper mal aparcada y ellos son unos machistas y todos tienen la culpa menos yo. Y además, ¿por qué tanta bola? Por cierto, se ha ido enfriando, o sea, cuando empezó estaba muy caliente y dijo ahí una barbaridad, y luego ya ha ido reculando un poquito en algunas cosas. Un poquito, pero sin bajarse de la burra, ¿sabes? Claro, sin decir, oye, si yo quiero... Esta señora tiene que tener asesores. Si yo quiero atropellar a un policía municipal, le atropello. Y ya está, y basta. Y la moto estaba fatalmente aparcada. Por cierto, quiero enviar un saludo a Juan Carlos Espinosa, el hombre que me argumentó que al fin y al cabo la ley nos la saltamos todos, tanto de izquierdas como de derechas. Juan Carlitos, amigo, no sé cuántas veces te has dado a la fuga de la policía municipal en Gran Vía después de aparcar para sacar con tu tarjeta de crédito en un cajero en mitad de la ciudad, de la vía más concurrida de la ciudad probablemente, pero a mí ninguna. No tengo antecedentes penales. Pero allá tú, Juan Carlos, come lo que quieras. En el número 2 nos vamos al conseller de Interior Espadaler en Cataluña. Por un lado, lamentamos la muerte de este ciudadano, transmitimos un sentido pésame a la familia de esta persona. Por otra parte, que desde el primer momento hemos activado dos investigaciones de naturaleza distinta, administrativa, para evaluar si los procedimientos seguidos por el Cuerpo de Mossos d'Esquadra se adaptan a lo esperado. Nos parece, por la información que por ahora tenemos, que no es toda la información todavía, que esto ha sido así. Por lo tanto, vamos a continuar esta investigación y también una investigación criminal que hemos puesto en conocimiento de la autoridad judicial desde el primer momento esta misma noche. ¡Espadaler! ¡Que tanto muerto ya te huele! ¡Madre mía! Los Mossos d'Esquadra habrán actuado en consecuencia con las normativas que tienen en Cataluña, entonces no quiero tener unas normativas policiales como las de Cataluña, por Dios. ¡Madre mía! ¡Dos muertos en 24 horas y sigue subiendo el contador de la policía extrema catalana! Muy bien, Espadaler. Tú sigue justificándolos, total. En el número 1 nos vamos a Bruselas para escuchar las palabras de Jean-Claude Juncker, uno de los candidatos a no sé qué mierda parecida a la presidencia de los Estados Unidos, con unos debates con otro tipo que se llama Martin Schulz, pero bueno, les explicaré después de escuchar las palabras de este necio. A fait au Mali et en Centrafrique. Et la France en faisant ce qu'elle a fait a sauvé en fait l'honneur de l'Europe. Et il aurait fallu suite à une peut-être une meilleure concertation entre les différents acteurs européens, que d'autres Européens se joignent à l'effort que la France a entrepris. Mais la France peut être fière d'elle-même. Francia es una república que se quita las bragas a pedos y que se ha ido a matar negros a Centroáfrica y a Mali para defender el honor de Europa, coño. Muy bien, Juncker, muy bien. El hombre de más poder de la Unión Europea va a ser este tipo. Un hombre que se va a cazar a África para defender el honor europeo. ¿Aún están fantástico con lo de Mali por ahí o qué? Esa guerra sigue, aunque no aparezca en la no prensa. No aparece en ningún sitio. Jean-Claude Juncker, que participó en un debate como electoral o una pantomima por el estilo con este tal Martin Schulz, en un debate televisado en Bélgica. No contento con ello, hará dos debates más. Uno en Alemania y otro en Holanda. Imagínense... un sistema absurdo. No, ¿qué coño? Vamos a plantearnos que tuviésemos un sistema realmente electoral como en Estados Unidos. Ahora imagínense que Mitt Romney y Barack Obama hubiesen hecho su debate y su campaña electoral circunscrita a Washington. Ya está. Y la gente de Arizona que se joda. Y los de Nuevo México también que les den. Y los de California, a los de California les vamos a recetar un ajuste estructural que se van a cagar. Pero vamos a ver, pero eso no sería posible. Claro que no sería posible. No sé, porque sus votos cuentan, pero estas son las elecciones europeas, ¿sabes? ¿Pero habéis pedido el voto ya o no? ¿Pero qué voto? Hay que pedirle, hay que registrarse para votar. Yo pensaba que tenía derecho a voto, no sé. Yo votaré en Italia, seguramente, no tengo ni idea. La verdad es que me interesa una mierda, porque el Parlamento Europeo no sirve para nada. ¡Enhorabuena! Nos vamos después de este top 5, no sin dar las gracias a Ana Torroja por habernos alegrado la semana con su condena de 1 año y 3 meses por su mala música. Y con un bonus track, ya lo han escuchado, pero se lo tenemos que reiterar, una rubia idiota cualquiera desde Granada. No sé, Adolfo Suárez hizo algo de... ¿Pero por qué esa pregunta? A mí me gusta... El golpe de estado, a mí me gusta algo... Carlos Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitillo. El morenillo chiquitillo, ahí te lo dejo, ¿eh? ¿Por qué me preguntas por Adolfo Suárez, ¿eh? Pues ahí te lo digo, a mí me gusta Carlos Alfredo, el morenillo chiquitillo, el de la Bosque. Me encantan muchísimas cosas de esta rubia idiota cualquiera. La primera, las poses que hace a cámara antes de contestar. Luego, cuando se le ocurre la brillante idea, oye, voy a hablar de Carlos Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitillo. Y luego, la cara de autosatisfacción después de haber soltado la perla, como sí, lo he logrado. Es como la cúspide de la pirámide de Maslow en una frase, en una sentencia, por unos instantes. He conquistado el mundo diciéndolo de Carlos Alfredo. Soy increíble. El morenillo chiquitillo. El morenillo chiquitillo, Me gusta Carlos Alfredo, la Bosque. ¿Qué? Con eso nos quedamos, con una juventud que Adolfo Suárez ha dado un golpe de estado y con que Carlos Alfredo de la Voz Chiqui, el morenillo chiquitillo. Hasta la semana que viene en el top 5 de Improcedente e Inaceptable. Como anunciábamos al principio del programa, ya tenemos al otro lado del teléfono a Mariano, compañero de la radio comunitaria de La Coruña, Cuac FM. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos contabas que estabas ahí preparando, ultimando este encuentro, el nombre oficial, y corrígeme si me equivoco, es Encuentro de Medios del Tercer Sector, que se va a celebrar a partir de mañana en La Coruña, organizado por la Red Estatal de Medios Comunitarios, por Cuac FM y también por la Universidad de La Coruña, creo que colabora. Mariano, ¿qué es esto del Encuentro de Medios del Tercer Sector, para la gente que no sepa un poco lo que es? Pues que nos juntamos un montón de medios diferentes, de medios ciudadanos, como puede ser Almenara o como podemos ser nosotros, de toda Europa. También tenemos televisiones, un poquito de todo, para aprender los unos de los otros y, ¿por qué no decirlo?, para tomarnos unas cañas. Ahora que tengo entendido que le llaman networking y está de super moda, pero nosotros eso de tomarnos unas cañas lo teníamos inventado desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, y bueno, sí, sobre todo aprender, intercambiar experiencias, para ver a la gente del resto de Europa cómo se está manejando, para que ellos nos vean a nosotros y los problemas que tenemos, y ese es un poco el objetivo, y pasar tiempo juntos y crear redes, porque hacen falta. Con la que está cayendo, para defenderse de todo lo que tenemos y que nos achucha todos los días, pues hace falta estar juntos. O sea, que viene gente de toda Europa, ¿no? ¿Tenéis una estimación a un día del evento de cuánta gente va a participar y cuántos medios lo tienes, sí, ahí en la cabeza? Vamos a hacer en torno a 120 personas. Luego, medios, pues depende, te podría decir, o sea, pues igual estamos en torno a 50 medios, pero lo que pasa es que los europeos que vienen son redes de medios, como puede ser la REMC. En la REMC estamos convocados todos los proyectos asociados y colaboradores, pero claro, si nos guiamos por un sistema así un poco de representatividad, la gente que viene aquí pues representa a cerca de 1,000 medios en toda Europa, porque vienen las dos redes francesas, vienen redes alemanas, noruegas, finesas, suecas, suizas, sobre todo del centro y del norte de Europa, viene mucha gente. También de América Latina, puede ser. El domingo hay una reunión también de la Asociación Mundial de Radios. ¿Se espera, sí, también alguien de América Latina o...? No, en esta ocasión está circunscrito al continente europeo, y de hecho el board de AMARC que se reúne es el europeo. Ajá, vale. Aclarado queda. En este encuentro has comentado que, aparte de echar unas cañas, como bien decías, de compartir experiencias, también se van a celebrar varios talleres específicos, ¿no? Esos talleres, sí, también son para la gente de los medios, o también puede acercar por allí gente, pues en este caso a lo mejor de La Coruña, que está más cerca. Es una cosa interna. Y cuéntanos qué tipo de talleres se van a desarrollar. Pues los talleres sí que se conciben como una actividad más abierta, como bien dices. De hecho, gente de colectivos sociales de aquí de Coruña se ha apuntado a varios, han suscitado bastante interés, y bueno, luego desde el punto de vista de los propios medios hay unos cuentos que son muy interesantes. Entonces tenemos 8 talleres en conjunto, y que se van a hacer en 3 turnos, de manera que los 4 más demandados se repiten el domingo por la mañana. Tienes 2 turnos de 4 y uno que se repite, ¿no? Y bueno, los talleres son... tenemos un taller sobre incidencia social de medios comunitarios, que nos van a dar unas cuantas claves de cómo llegarle a la gente, a ver si se nos ha pasado por alto, ¿no? Si se nos ha pasado algo. Tenemos uno de deontología periodística, tenemos un taller de radioficción, tenemos un taller de financiación europea, y luego tenemos uno de facilitación de grupos que es muy interesante, pues sobre todo para construir dinámicas que nos permitan trabajar con eficiencia desde la horizontalidad en los medios. Tenemos un taller de género, y me quedan un par de ellos. Sí, tenemos uno de una herramienta de producción para trabajo colectivo que es muy útil, una herramienta gratuita que se llama Trello. Y me queda uno que es de formación, porque estamos a ver si conseguimos trabajar un modelo de formación un poco, es que no me gusta decir estandarizado, ¿no? Pero a ver si somos capaces de construir un modelo de formación específico para medios comunitarios, medios del tercer sector, que nos pueda valer a todos y que sea completo, porque hasta la fecha cada medio tiene su propio programa de formación y seguramente que todos tendremos cosas que aprender de todos los demás. Uh-huh. Entonces, usando toda esa inteligencia colectiva, seguramente podremos construir algo mejor de lo que tenemos por separado. Uh-huh. Encuentro 14.org es la página web donde están todos los talleres, y aquí en esta página web leo una cosa que dice: cuando la marea sube, nada puede pararla. ¿A qué os referís desde la organización con esta frase? Tenemos que tener más fuerza, es un momento positivo para los medios de comunicación comunitarios. ¿Está subiendo esta marea? Si no está subiendo, tiene que subir. Nosotros estamos convencidos de que la marea que está creciendo es la marea de las personas contra los objetos, ¿no? Y algún día romperá ese oleaje, romperá y se llevará por delante todo lo que se tenga que llevar, ¿no? Y es un poquito lo que queríamos dar a entender con esa idea. Y también muchas veces vemos que la gente como que se ve tentada de bajar los brazos, ve un adversario muy muy organizado y muy grande y como que decae, y yo creo que tenemos que superar eso. Realmente los colectivos ciudadanos y los movimientos sociales hacemos muchas cosas y hacemos muchas cosas bien, y que hay que empoderarse y no conceder ni un milímetro. O sea, eso, por ahí van los tiros, vamos. Mariano, desde Madrid estamos como estamos y siempre nos fijamos mucho, un poco, a veces nos miramos el ombligo de cómo están los medios comunitarios por aquí, pero se nos olvidan medios locales y periféricos de todo el Estado español, como puede ser el caso de Cuac. Cuéntanos un poquito cómo está la situación allí por Galicia, qué situación tiene Cuac FM, y también cuéntanos un poquito, porque creo que estáis de aniversario este año, si no recuerdo mal, lo habéis estado hace poco. Y bueno, qué fuerza, qué labor realiza Cuac FM, y cómo está el tema también de la fuerza de estos medios comunitarios allí en Galicia. Bueno, pues ahora mismo Cuac está pasando por un momento bastante bueno. Entre otras cosas, por eso nos animamos a organizar el encuentro, ¿no? Estamos en un momento, bueno, hemos estado haciendo un trabajo interno muy muy importante el año pasado, un trabajo metodológico bastante arduo, pero que nos ha servido para tomar mucha conciencia de lo que es el colectivo y reforzarnos mucho. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos aquí inmersos en un pleito interesante contra la Xunta de Galicia y que necesitamos ser fuertes, ¿no? Uh-huh. No podemos flaquear. Dimos un paso adelante, nos tiramos un poquito a la piscina y resulta que en la piscina había muchísima agua. Y por suerte para nosotros ha habido muchísima agua, y ya te digo, pues estamos tejiendo redes muy interesantes con todos los colectivos sociales de la ciudad, estamos avanzando en lo que creemos que es la buena dirección y dando un salto adelante, y de ahí que surgiera la idea de organizar el encuentro. Uh-huh. Pues para también aprovechar e intentar contagiar a otros proyectos que sabemos que no lo están pasando tan bien o que están en un momento un poquito más de bajón, pues contribuir a cargarles las pilas en la medida de lo posible y sobre todo aprender, ¿no? O sea, somos muy conscientes de que podemos aprender muchísimo todavía y que tenemos un margen de mejora enorme. Cumplimos 18 años, pero como si hubiésemos cumplido 3, ¿no? O sea, tenemos la misma ilusión y las mismas ganas de mejorar. Y además tenemos la experiencia de que quienes nos habéis ayudado a mejorar sois los demás, ¿no? Entonces, la idea es seguir incidiendo en eso porque nos funciona. Y las cosas que nos funcionan no las abandonamos nunca. Quizás en estos momentos de bueno, la situación económica, la situación política, la situación social, quizás notáis que hay más gente que se interesa por este tipo de medios de comunicación. Desde luego nosotros aquí en Madrid sí que lo notamos, y desde luego las iniciativas comunitarias en formato radio, en formato digital o en formato papel incluso, pues son cada vez más numerosas. También en la ciudadanía gallega, el pueblo gallego se acerca más a este tipo de medios que dan voz, deben partir de la premisa de dar voz a la gente que normalmente no la tienen los otros medios. Sí, sí, es bastante evidente. Ya no solo nosotros, y a lo mejor no principalmente nosotros, pero por ejemplo aquí hay medios como medios por internet, como Plaza Pública, que están comiéndole terreno a las grandes empresas en el mundo de la comunicación. Aquí en Galicia el sistema mediático está muy monopolizado por el grupo Voz, de la Voz de Galicia, y es la sensación que da, yo creo, es que la gente ya no se cree esas noticias, ¿no? Entonces busca alternativas, busca gente que les cuente lo que está pasando de verdad, y ahí nos encuentra un poco a nosotros y a otros medios como nosotros. Están las redes de las redes radios gallega, está también recogiendo pues todas esas inquietudes y todas esas ganas de que alguien le cuente a la gente lo que pasa de verdad, porque vamos, los medios comerciales es un poco como leer el boletín oficial de la comunidad autónoma, ¿no? Y para eso realmente no merece la pena. La cuestión está clara, que hay un espacio muy importante para la comunicación social. Son las cosas que afectan a la gente, y si además se hacen desde la gente, pues es evidente que tienen poco que hacer. O sea, nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros no tenemos prisa, porque sabemos que somos sostenibles y sabemos que lo que hacemos está bien hecho, ¿no? Entonces, la cuestión es tomárselo con calma, y las cosas van llegando poquito a poco. Mariano, todo listo entonces por allí, ¿no? Para recibir a todos los compañeros y compañeras. Van a ir, creo que, tres personas de Radio Almenara también. Y, bueno, gente de Onda Merlín Villaverde también, que saludamos, que nos están aquí tuiteando. Gente de Vallecas. Y bueno, gente de todo el estado, como nos comentaba, y también de otros medios europeos. Las sesiones se abren mañana por la tarde. ¿Cómo está el ambiente por allí? ¿Lo tenéis todo listo ya? ¿Lo vamos a poder seguir, por cierto, por algún tipo de red social? ¿Va a haber algún streaming que también está de moda? Sí, hay un streaming, y estamos intentando que sea de audio y de vídeo para seguir los plenarios y la asamblea de la red. Y bueno, ya la parte europea, de hecho, del encuentro está empezando justo ahora. O sea, ya tenemos compañeros que se están yendo a cenar con los compañeros europeos que acaban de llegar. O sea, ya estamos en marcha. En realidad, el pistoletazo de salida lo pillaste en directo hace 4 minutos. Muy bien. Pues Mariano, un abrazo grande desde aquí, desde el norte de Madrid, desde Radio Almenara. Que vaya todo muy bien. Yo personalmente me muero un poco de envidia por no haber podido asistir este fin de semana, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los compañeros de Radio Almenara seguro que nos dan buena cuenta de ello cuando vuelvan. Y nada, estaremos pendientes de esos streaming, a ver si nos podemos enterar un poquito de algo de lo que se comenta, de este encuentro, de estas sinergias entre un montón de medios que tienen, digamos, una filosofía común. Mariano, de cualquier FM, muchas gracias y muchísima suerte para este encuentro. Muchas gracias a vosotros y un abrazo desde el córner. Hasta luego. Venga, hasta luego. Long time ago they were pirates, beating waves from cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo la luna llena. Pero hasta yo quiero el himno primero que deje empezar. Ya que es un buen moda para no estar sola, poco me iba a querer. Luna, ¿quieres ser más? Buenas noches, bienvenidos una semana más a La Semiótica es Divertida, la última sección del mentidero, la sección que de verdad os importa y por la que escucháis las anteriores, ¿no? La que hablamos y analizamos en profundidad lo que es la sociología española y parte del extranjero a través de sus productos audiovisuales de mierda. Y parte del extranjero. Y parte, alguna vez, pues ponemos alguna película que no han hecho españoles, ¿no? Así, sin paños húmedos, ¿no? A teta brisa. Sí, exacto, en el mentidero también plagiamos. Sí, sí, plagiamos y además continuamente. Y bueno, y mucho más en esta sección, pero bueno, no viene al caso. Cristian, no sé por qué has sacado el tema. Por teta brisa. Es que me ha encantado. Bueno, quiero decir que hoy la sección que estoy haciendo aquí a teta brisa, como dice mi amigo, Cristian. Es tu amigo. ¿Perdona? Es tu amigo. Cristian, bueno, sí, bueno. Bueno, sí, tenemos una relación amorosa. Bueno, da igual, el caso, voy a centrarme en lo que es la sección que quiero dedicársela hoy, pues a... ¿quién va a ser? Al último guerrero que nos ha dejado. El último guerrero, ahora ya solo quedan pacifistas. gran hombre, el último guerrero. Ha sonado su canción. Luchador antes. De pressing catch, creacionista y político. Sí, o sea, no sé cómo ha muerto tan pronto. ¿Qué le habrá pasado? ¿Le ha petado la patata? Le ha petado la patata. Mucho esteroide, tío. Y mucho esteroide, mucho golpe, ¿no? Falso y tal, bueno. Una vida a todo ritmo. Y hablando de falsedades y de cosas falsas, que es a lo que venimos, pues he visto un programa de televisión que además tenía muchas ganas de ver y estaba esperanzado porque ya se intentó una vez aquí en España, pero se ha vuelto a intentar con este formato que es visto el jefe infiltrado. El jefe infiltrado. ¿La habéis visto? Sí. He leído cosas más que verlo. Sí. Bueno, pues esto ya se intentó en Antena 3 una vez. Y tengo que comentar una cosa acerca del jefe infiltrado. Antes de ver un capítulo vi un anuncio de esos que era como un resumen entero de todo el programa. Sí. Y tengo que hacer un comentario acerca de A3 Media y sus putos trailers serie entera, ¿sabes? No sé por qué tengo que conocer absolutamente todo el argumento de la serie Velvet. Ya, no me he tragado ni un puñetero capítulo, pero me sé todo lo que pasó, todos los giros de guión y el final. Ya, es alucinante. Tu estrategia de promoción, Carlotti, es una puta mierda. Sí, bueno, es que últimamente está la promoción tonta, ¿no? Esta de enseñártelo todo. Todo. También en todos los programas, y ya incluso lo han metido en cine, ¿no? Porque hace poco pusieron 10 minutos de una película del cine que yo pensaba, ¿para qué coño quiero yo ver 10 minutos de una película si luego la voy a ir a ver al cine pagando 7 euros? No, y además el rollo... ¿Voy a ver dos veces los 10 minutos? No, y además es el rollo de, ¿qué quieren? ¿Ponerte los dientes largos con todo esto que te están adelantando, sabes? No vas a poder salir corriendo al cine más cercano a poner a verla en ese momento, ¿sabes? Te vas a tener que esperar unos días y el efecto ese de ¡oh, Dios! ¿Y qué pasará en la siguiente escena? Se te va a pasar. No, y o sea, es pernicioso en realidad. Seguro que hay gente que se encabrona y decide no verla de estreno y esperarse a que salga en DVD o algo, o no sé qué formato se maneja ahora entre los jóvenes. Bueno, no sé lo que está pasando, pero sí es verdad que están enseñando últimamente un montón de programas, te enseñan lo que va a pasar, que es lo más importante, justo antes en los anuncios, y bueno, yo creo que deberían de aprender un poco del erotismo, ¿no? Que mucha chicha pues no gusta, ¿no? Mejor no, insinuar. Sí, mejor insinuar. Mejor insinuar. Por favor, un poco de clase, ¿eh? Bueno, estoy pidiendo clase a la gente que hace, por ejemplo, el jefe infiltrado. Es acojonante, ¿eh? Anda que no pides. Como estamos aquí en Mentidero, da igual lo que digamos. Pues venga, pido clase para esa gente. Bueno, el jefe infiltrado, ¿de qué va? Bueno, pues es un formato que ya se hace en Estados Unidos que se llama Undercover Boss. ¡Qué novedad! Traer cosas de Estados Unidos. No, a mí me parece muy bien. Siempre que se traigan formatos copiados, bueno, pagando sus derechos, como tengan que hacerlo, supongo que pagarán sus derechos. Pero bueno, un poco aplicados aquí a España. Yo ya tenía ganas de verlo, porque yo he visto el jefe infiltrado o Undercover Boss en Estados, o sea, en la versión estadounidense, y ya me parecía curioso, ¿no? Curioso que un jefe se infiltrara en su empresa, curioso que nada más llegar, hablara con empleados, el jefe tiene que pasar por diferentes fases de la producción, ¿no? De la empresa, o si no es una producción, por diferentes puestos de trabajo. Y siempre, invariablemente siempre, era gente necesitada, con los que se topaba, gente que a lo mejor necesitaba mucho dinero, gente que no podía ver a su familia, gente que tal, y siempre al final el jefe se revelaba en una a veces incluso en la versión estadounidense, en una fastuosa fiesta de empresa, decía, que soy el jefe, tal, otras veces pues en un cara a cara, pero el caso es que pues lo iban a traer a España, y yo pensaba, esto es España, amigos, no va a haber gente así, va a haber gente liándola, va a haber gente intentando aprovechar el máximo de su trabajo, va a haber gente que se toca los huevos, normal, y va a haber gente, pues, no sé, yo no creía que hubiera esos modelos, y creía que iba a quedar bastante falso, y efectivamente se ha confirmado, he visto, y es una falsedad absoluta. Yo no sé esa gente quiénes son, trabajan para la empresa o no, pero bueno, vamos a analizar el primer programa, que era el jefe de Domino's Pizza, el director de operaciones de Domino's Pizza. ¿Pero qué jefe de mierda es ese? O sea, un carguillo de mierda de una multinacional. Sí, hombre, a ver, cogen al directivo que más se va a poder adaptar, porque, a ver, no vas a enviar aquí al señor Rockefeller, ¿sabes? Pues en Estados Unidos lo es bien. Sí, bueno, en Estados Unidos dicen que es el jefe máximo, pero bueno, también he visto casos en que eran directores de operaciones. Bueno, da igual, el caso es que era el director de operaciones, que bueno, pues en este caso te cuentan que es un tío que se ha hecho desde cero, cosa que, bueno, me puedo creer o no. Es probablemente no. Claro, que ha empezado, es mentira, que empezó haciendo pizzas y tal y cual, y que bueno, pues que el tío llegó hasta arriba, consiguió su... Bueno, me da igual la historia del tío, el caso es que se infiltra. Toñi Moreno, sí. Y lo primero que hace es meterse con... O sea, empezar como repartidor. Y ahí ya empezamos a ver que este programa, que evidentemente debe ser un lavado de cara de las empresas, porque es lo que tiene que ser. Hombre, no va a participar ahí Domino's Pizza... para decir nuestros directivos son una panda de hijos de la gran puta. Claro, no, y claro, ¿qué van a hacer? Yo es que, conociendo los directivos españoles, yo pensaba, este programa lo que va a hacer es echarle toda la mierda al trabajador, que la está liando el trabajador, y los directivos van a decir, uy, Dios mío, me estoy dando cuenta de... Y efectivamente también, así es, lo confirmé. Bueno, pues se mete, y ya la voz en off nos va diciendo, a ver a quién despide y a quién aumenta el salario o a quién promociona. O sea, hay una voz en off, la DINA, que en la versión estadounidense la voz en off no te guía tanto, ¿no? Como aquí en la española, que ya te está diciendo y poniéndote el morbo, esta gente va a ser despedida o bueno. Pues el caso es que el tío empieza con los repartidores y los repartidores son dos chavales jóvenes y evidentemente pues van en la moto como dos chavales jóvenes normal, a veces saltan un stop, tal, dicen que van a una velocidad endiablada en el vídeo, pero yo les veo que van normal. Hacen adelantos muy locos. Hacen adelantos de motos, que lo hemos hecho toda la vida, y se hace así, y es meterse entre dos coches. Sí, ¿tiene cierto peligro? Pues sí, pero bueno, esta gente... También montar en bici tiene peligro. También caminar por la calle. ¿Sabe claro. que se puede caer una maceta en la cabeza en cualquier instante? Pero hay que tener en cuenta que esta gente promete que sus pizzas llegan en 30 minutos, y si no llegan en 30 minutos, no les pagan la pizza. Y entonces, estos chavales llevan 3 años, según ellos mismos, suponiendo que todo esto es verdad, llevan 3 años trabajando, y a ver, que se las saben todas, y entonces tienen que llegar, y es lo que le repiten en varias ocasiones al jefe, que por cierto va de jefe, no es capaz de quitarse el papel de jefe y está todo el día diciendo lo que tienen que hacer, y los chavales, pero tú quién eres. Claro, normal, pero tú quién eres, le dice, oye, pero tú te jugarías la vida por 100 euros, y dice el tío, pues son los 100 euros que me dan de comer a mí y a mi novia, pues sí, me la juego. Claro, y a eso qué responde jefe, ¿eh? Tú eso no lo entiendes, ¿eh? Porque esos 100 euros te venían regalados. ¿O qué? Bueno, es igual. El caso es que, bueno, se queja un montón de lo rápido que van e incluso llegan a una casa donde no tienen nada más que un billete de 100 y esto es acojonante. Esto es acojonante, ya es para verlo. Solo tienen un billete de 100 y no tienen el cambio. Domino's Pizza, en otros establecimientos te preguntan antes si tienes cuánto dinero vas a tener para tener el cambio. Primera cosa que raya, ¿no? Pero bueno, el caso es que le dice el repartidor, bueno, pues no tengo cambio, así que tengo que llamar y me tengo que llevar las pizzas y volveré cuando tenga el cambio. Y el jefe le dice, no, pero ¿cómo te vas a llevar el cambio? Y sale él diciendo, no puedes dudar de un cliente que te dé 100 euros. Y dice, ¿cómo te vas a llevar las pizzas, no? Es lo que le dice el jefe. Y el empleado, el repartidor, dice, porque pueden coger y no abrirnos y tener unas pizzas gratis. Porque no me voy a llevar su billete de 100 euros. Y no lo entiende el jefe. Y el jefe, eso le parece una infracción gravísima. Se está metiendo todo el rato con los repartidores, como diciendo, o sea, tú ya piensas que son los que van a echar. Bueno, el tío continúa con sus trabajitos y le pasan, bueno, mil aventuras, que así voy a resumir. Pero bueno, está con la encargada parece ser que le falta liderazgo por lo siguiente. Hay un momento en que le dice a los repartidores, que les han prohibido usar la moto, porque el jefe no ha aguantado y ha ido al otro jefe y se ha chivado. Ha dicho, que soy el jefe superior. Encargado, así que no dejes a estos chicos que vayan en moto porque están muy locos. Así que ahora van a pie, ¿no? O usando el transporte público. No, se quedan limpiando la cocina y cuando terminan, pues están yendo y le dice la encargada, oye, ¿podéis quedaros un poquito más? Y le dicen, no, es mi hora. Y se van. Y dice, ¿pero no podríais? Y dice, no, es que me molesta mucho. Y se van. Y entonces eso al jefe le parece falta de liderazgo. O sea, ¿quieres decir, jefe directivo de Domino's Pizza, que... si tus empleados no hacen horas extra, no remuneradas, porque en ningún momento se dice, ¿te parece falta de liderazgo de los encargados? Eso es lamentable. Eres un hijo de puta. No, es que eso es lamentable. Y que salga por televisión eso solo tiene un objetivo, que es que la gente crea... Sí, la cultura del sacrificio y la fidelidad a la empresa. Te dan un trabajo, tienes que estar agradecido y agachar la cervil, jodido esclavo de mierda del campo de cultivo de Virginia, sí. Perdonad, amigos, pero hubo unos abueletes hace muchos siglos que murieron, ¿eh? Para que tuviéramos derechos laborales y que se cumpliera lo que pone en el contrato. Y en el contrato pone la hora de esos chicos. Y si esos chicos se tienen que ir a esa hora y no después... pues se van a esa hora y si no les pagan las horas extras. Y tienen toda la razón diciendo que se van. Es que es acojonante, nos lo ponen como si fueran... Bueno, el jefe sigue su periplo y sigue desvelándonos que Domino's Pizza hace cosas muy ilegales. O sea, si esto era un lavado de cara, qué cagada, amigos míos, pero claro, es evidente que esto es España y ni siquiera los lavados de cara los hacemos bien. Porque llega a otro sitio donde hay un tío que es auxiliar de tienda, no sé qué categoría es esa, y sin embargo está haciendo el trabajo del encargado. Cosa que es ilegal por un salario menor que las responsabilidades que está tomando. Y el tío deja entrar 5 minutos a un perro de un tío que está pidiendo una pizza y le echa una bronca increíble. ¿Cómo? La bronca te la tendrías que llevar tú, que tienes a un empleado que le estás pagando por debajo de lo que estás haciendo. Es muy vergonzoso que tengamos que ver esto y entender que el tío encima le está contando que va a Cáritas a comer, que yo no sé la verdad de todo esto, que tiene que ir a Cáritas a comer por el sueldo que le paga, ¿eh? Y aún así lo que le parece, bueno, es de locos, pero bueno, ya sabemos cómo es España. Otra, por ejemplo, otro de los empleados con los que se encuentra es un tío que se dedica a dar pizzas y banners o no, papelitos. Banners es en internet, ¿no? Solo flyers, eso, papelitos, con pizzas, pues, por la calle, y tiene que ir vestido de ficha de dominó. Entonces, se están poniendo la ficha de dominó y el jefe dice, ¡oh, qué divertido es esto, ¿no?, de ponerte la ficha! Y le dice el tío, no, no es divertido. Es un trabajo y es un claro, coñazo. Para algunos era divertido. Y dice, ya, pero esto es muy divertido, esto es muy genial. Y le dice el otro, bueno, ya verás cuando se rían de ti. Por cierto, que en todo momento, cosa que tampoco en el estadounidense te dejan claro, te dicen que les están engañando diciendo que están haciendo un programa de emprendedores. Bueno, yo no creo que la gente se comporte así en ningún momento cuando hay una cámara. O sea, deben ser empleados y deben haber llegado a algún acuerdo o algo así, pero ¿cómo te vas a comportar como un cabrón o haciendo cualquier cosa ilegal en tu trabajo? Bueno, ilegal, que fuera de las normas de tu trabajo cuando hay cámaras. Da igual que sea para un anuncio de emprendedores o para el jefe infiltrado. La gente no es tonta. No, el asunto es que sabemos perfectamente que está totalmente guionizado y es un teatrillo montado sí, ahí, ¿no? Sí, corporativo. Sí. Pero es que encima lo hacen mal. La pregunta es, ¿qué supramensajes quieren mandar cuando ven estas flagrantes violaciones en plan posicionándose desde la parte del jefe? ¿No quieres echar esas horas extra no remuneradas? ¿Qué mal empleado eres? Eres un tío que está trabajando infrapagado porque estás con unas responsabilidades que no te corresponden por tu cargo, pero eres un puto mierda y todas estas cosas. ¿Qué supramensaje le están enviando al público en realidad? Le están diciendo cómete tu mierda y trágate esto, ¿no? Sí, y además sí, le están... Y con la tontería y el cuento chino y la gilipollez que no se come ni el tato de este tío empezó haciendo pizzas y ahora es el responsable del negocio de... ¿Pero de qué estás contando? Claro. ¿Qué estás contando? Pues sí, aparte de eso de que dice Cristian, es que sí, están intentando perpetuar una forma de ver el trabajo que a mí me parece peligrosa para lo que es la... para el ser humano. O sea, no podemos ver el trabajo como que hay que sacrificarse. No, amigos, esto no es así. Bueno, al final de todo, el jefe hace lo mismo que en la versión estadounidense y se junta con ellos, ya vestido de jefe y sin disfrazar. Entonces todos ponen su cara de sorpresa estándar, cada uno la suya, y dicen, ¡ay, Dios mío, eras el jefe! Y bueno, ya que empiezan los regalitos, porque evidentemente, igual que la versión estadounidense, cada empleado recibe, pues, según lo que haya hecho, sus regalitos, pero esto es España. Antes de los regalitos, empiezan las pullitas. Y te dicen, tú has dejado entrar un perro, tú has hecho esto, tú vas muy rápido, tú vas tal. Y luego, pues ya te vienen los regalos. Por ejemplo, a los repartidores que creíamos que les iban a echar, el cabronazo les obliga a dar un curso de seguridad vial. Y este tío es imbécil o qué. ¿Qué están representando? Tú eres el responsable de operaciones en este país y tú eres el que tiene el último dedo en el botón, ¿sabes? Para decir que las pizzas tienen que entregarse en 30 minutos, esté donde esté el local y esté donde esté la casa a la que la tienes que entregar. No des tantos putos cursos de seguridad vial y deja de tener una política corporativa jodidamente negligente con chavales de 17 años con una motocicla de mierda como les adquieres en la empresa. Es ridículo, es un insulto a la inteligencia. ¿Cómo nos quieren hacer comernos estas cosas? No, es ridículo, es bastante ridículo y te digo que es sangrante. De hecho, uno de los chavales repartidores no acepta el discurso del otro. Dice que no, y que no, y que no lo entiende y que le parece mal lo que le han hecho. Bueno, no lo dice, pero al final dice, a mí nadie en la empresa me ha dicho nunca nada malo en 3 años que he trabajado ahí, menos tú. Es lo único que le dice. Y de hecho, el chaval, mientras estaban echando el programa, tuiteó. Ese chaval, y contó, Jesús y yo estábamos hasta los cojones de repetir tomas, porque el jefe es un listillo que se supone que lo sabe todo y no tenía ni idea. ¡Qué falsete! Vale, y entonces el tío ya te revela lo que realmente pasó. Y encima les pones a los motoristas un curso de seguridad vial como diciendo que eso lo va a solucionar en vez de solucionar lo que te contaron, que ellos te lo contaron. Dicen, si no llegas a unas entregas, el jefe te echa. se lo dijeron, el jefe nos obliga. Entonces soluciona eso, soluciona que el jefe, que luego habló con el jefe y el jefe le decía, no, no, yo les digo que corran aquí en la tienda, nunca en la moto. Mira, es mentira. Lo soluciona, sabemos todos. Claro, soluciona el problema con tu jefe. Esos chavales corren, no porque quieran, sino porque necesitan el dinero. Y esto es vergonzoso, que les des ahí un curso de seguridad vial. Bueno, a otro le regala, por ejemplo, un crucero, creo, que para que esté con su... Ah, sí, una chica le regala un crucero para que esté... Lo de los cruceros está muy... Es también como la estadounidense, está muy de moda. Le regala un crucero 7 días y tal y cual, pero los regalos son como con menos lustre, ¿no?, que en la estadounidense. Y al final, al tío que estaba auxiliar, pero estaba haciendo la tarea encargado, le asciende encargado. O sea, ¡ah, de puta madre! Le vas a pagar por fin lo que le corresponde por el trabajo que ha estado desempeñando hasta ahora. Pero, amigos, además, no solucionan los problemas. Domino's Pizza, por ejemplo, el hombre ese no llegaba a fin de mes porque los sueldos de Domino's Pizza son precarios. Todos, no el de ese hombre. Esto no soluciona los problemas de Domino's Pizza. Soluciona los problemas de una persona en particular, que, bueno, no sabemos si es de Domino's Pizza o no, pero, vamos, no lo soluciona. Y encima ha hecho tantas cagadas este programa, que yo creo que en realidad ha sido no una limpieza de cara, sino que se le han ensuciado totalmente. Porque ves cómo están teniendo a gente de forma ilegal, haciendo un trabajo que no tienen que hacer. Cómo otros se saltan los stops. Yo no lo entiendo. Te lo juro que no entendía el programa. Ya cuando me vi el segundo, que no me da tiempo a explicar, pero bueno, es sobre Limasa, que es una empresa que es mixta, o sea, que es privada y pública, de limpieza de Málaga. Entonces, el jefe se infiltra y se va a sitios, por ejemplo, a un separador de basuras, de reciclaje, en los que ninguno de los empleados lleva mascarilla. Que, vale, luego lo mejora y al final de todo le dice a la empleada, ahora voy a poner mascarillas, pero a ver, has montado una empresa de basuras sin darles mascarilla a los empleados. Sin darles mascarilla. Es muy peligroso eso, ¿eh? Me está dando cuando están manejando residuos. Me está dando recuerdos de un abogado sindicalista diciéndole directamente a un empresario de la construcción, voy a putearte por este caso de disputa laboral con un empleado tuyo despedido y tú, te voy a putear, pero por gozo personal, ¿sabes? Porque tú eres una de las 150 empresas de esta comunidad autónoma que no respeta la seguridad en el trabajo, ¿sabes? Me estoy acordando de esa escena en este momento. Pues sí, no, es que ese es el tema, o sea... Y te lo sacan por televisión. Claro, es que... En una empresa pública con dinero de los contribuyentes. Claro, las empresas españolas es que nunca se van a lavar la cara porque aparte de que es imposible, es que lo están haciendo mal. No sé, solo tienes que ver los comentarios en Twitter mientras está el programa para que todo el mundo señala las flagrantes violaciones del derecho laboral que hay en todos los programas. Es acojonante. Y esta noche pues echan otro, pues a lo mejor le regalan, pues como por ejemplo el de Domino's Pizza, una, como no sabía inglés, le regaló un curso de inglés. Pero tío, un curso de inglés, truco, que allí en Estados Unidos te regalan un BMW, por ejemplo, el jefe. Toma, mi BMW y mi mujer hay y un crucero. Hay muchos más medios allí en Estados Unidos. Sí, sí. Y en Estados Unidos no se viola la legislación laboral porque no existe. Y aparte de que no existiera, no son tan cantosos, no sé. Bueno, esta noche tenemos otra entrega que podéis ver, si queréis, de una empresa que, por ejemplo, ahora está en concurso de acreedores. Fantástico. Porque el programa se hizo hace un año y parece ser que los cambios que introdujo el hombre, pues... La empresa es una empresa de comida, de restaurantes. Parece que no funcionaron. Pero entonces el objetivo del programa es defenestrar a las empresas. No lo sé, yo... O a los trabajadores si le ha salido mal el asunto. A claro, ver, o sea, es que no lo entiendo. Yo defenestra más que nada a los trabajadores de la empresa. Y eso es lo que a mí me molesta, porque... Claro, pero por otro lado también están tirando por los suelos ciertos métodos de la empresa, ¿no? Es como un poco curioso lo que me estás contando. A ver, es que, a ver, hay dos formas de hacer los análisis de este tipo de programas. Con cabeza, como hacemos nosotros, o como hacen todos los demás. Que dicen, ¡ay, le he regalado un crucero! ¡Pero qué tío más bajo! ¡Va a esta velocidad con la mente! ¡Hola! Acaba de despedir a su jefe. A mí quien me gusta es Carlos Alfredo, el de la Bosque, el morenillo chiquitillo. Pues sí, eso, ese tipo de análisis también existen, y claro, pues en parte sí, supongo que será una limpieza un poco de imagen, aunque gracias a Dios tenemos Twitter y ahí le llega más gente, ¿no? El tema de, porque la gente lo señala, ¿no? Dice, pero ¿cómo han hecho esto? ¿Cómo han hecho lo otro? Y gracias a Dios alguien lo lee y dice, ah, es verdad, pues sí, ¿cómo han hecho esto? Sí, es una violación del derecho laboral. Así que, bueno, yo os recomiendo que veáis la tele, pero no la veáis, tenéis que verla activamente, ¿no? Y tuitear también a la vez, eso me parece a veces difícil, ¿eh? Porque te pierdes cosas siempre. En los anuncios puedes tuitear, ¿no? Claro, puedes tuitear. En los anuncios tuitear muy rápido, que se puede, ¿eh? Sí, y sin mirar incluso el teléfono. Sin mirar, hombre, a ver, lo puedes hacer por el teléfono celular, ¿cómo se llama? Smartphone, ¿eh? O lo puedes hacer en tu ordenador, que se, también, puede ser sin mirar y rápido, y a eso estamos acostumbrados. Y lleva incorporado teclado, sí. Muy bien. Bueno, el jefe infiltrado. Yo solo quería dejar dos reflexiones acerca del tema. La primera es que en las crónicas romanas se hablaba de Nerón como uno de los mayores tiranos que había habido en Roma, precisamente porque se dedicaba a hacer eso, el jefe infiltrado. Sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Ese era, y en todas las crónicas te aparece como, mira qué hijo de la grandísima puta de mierda que hacía esto, ¿sabes? Muy bien, enhorabuena, sociedad occidental del siglo XXI, estás tan jodidamente enferma que no solo haces eso, sino que lo televisas y lo disfrutas. Sí, es que ninguno, de hecho, se enfada porque le hayan... Menos uno, de la empresa de esta de limpieza de Málaga, que sí que le dice, hombre, yo he ido por... Que es un gitano, por cierto. Le dice, yo he ido con la verdad por delante, no sé qué. Y tú eres el jefe y me has engañado. Y tiene toda la razón. Sí, sí. En este caso lo tiene con el honor ahí de quién va mintiendo por la espalda. Claro, que luego se le olvida cuando le dan... Un viaje a Eurodisney, creo que es. Es que le dan un viaje a Eurodisney, es que es de vergüenza. Y encima sobornos. Y la otra lectura que doy es todos los espectadores que se tragan el discurso de esos programas de tan sumamente ínfima calidad acerca de cuáles son los valores morales que se deben aplicar a la sociedad actual, sois idiotas. Pues ala, nos vamos. Pues con este mensaje, Cristian, positivo. Haciendo amigos, como siempre. Mensaje... Que se jodan. No quiero tener amigos que son imbéciles. Vale, vale. Bueno, pues Cristian, que acaba de perder un montón de amigos en Facebook, pues... Mis amigos de Facebook no son tan imbéciles. Y los que lo sean, que se larguen. Pues nada, despide el programa, Cristian. Y despídete de todos tus amigos. Solo recordarles que El Mentidero se graba con público en directo. Y ya nos han escuchado horas demasiado tarde. Lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. Vuelto como Poltergeist. Sí, la mala gente haciendo transferencias de sonidos desde el estudio a tus oídos. El kamikaze, el hombre de los cálculos, moved vuestros culos, daros vuestros pirulos, pelotas, que llegó el kamikaze, el maestro con su clase, sin discípulos. Una vida, un talento, sí. De pequeño tuve una visión. Otros le llaman sueños. Por eso ahora no es lo mismo que tú vayas soñando en tu carro y que yo vaya sonando en tu carro. No, no te comas el taco, no. Que ya lo hago yo por ti, sí. Viene incluido mi dieta, incluido mi misión. Comerme el mundo. Con mi peña, mi mogollón. Hace tiempo que se abrió el telón. Hace tiempo que empezó la función. Pero aquí no hay teatro, no. Espérame, cabrón, si quieres verme falsear. Que me quede sin nada que decir. Que me quede en un rincón. No, no, ha terminado mi operación. Así que tú suma, nosotros multiplicamos los hechos. Es simple, sí. Cuestión de planteamiento, de decisión. Unos se quedan parados montándose películas, nosotros te traemos la acción, sí, mala gente con más tablas que las matemáticas, con muchas cuentas saldadas, otras pendientes, problemas resueltos y otros muchos en espera de solución, sí, mis actos traen descendencia y no hay achante posible, sí, cabrones. Te tengo pillado como los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Con mis líos, con mis amigos, con mis negocios. No somos nuevos en esto, tío. Sí, fui yo el que cogí el micrófono y lo retorcí. Está en su punto, en el sitio, el MC. Algunos están tocando fondo, otros están saliendo por el otro lado. Diablos, ¿quieres jugar duro conmigo? Bien, vamos. Esto ya ha comenzado hace tiempo, ahora no me importa lo que quieres hacer. Mucho muchacho viene muy enfadado, cabrón, espérame. ¿Saben quién está en la habitación? La situación ahora es hombres malvados, jodidos, locos, vómitos profesionales. Somos tales para cuales, mucho muchacho, cuéntales, tales, tales, para que nunca huelen nuestros pedos. Imprinta sus dedos en nuestro pegajoso ungüento. Entra dentro, prueba el cemento, entra dentro, juega con el monstruo, aquí en el centro. La madre, la gente te jode por el culo en cuanto se les presenta la ocasión. Algunos por la presión de todas las cosas.